Mujeres con historia. En el siglo XIX comenzaban a abrirse las primeras rendijas para que las mujeres pudieran adquirir una educación similar a la de los hombres. Hasta entonces, solo unas privilegiadas de clase noble habían tenido preceptores que les enseñaban idiomas u otras disciplinas para poder desenvolverse en la sociedad de la época. En esos días, las féminas querían aportar algo más a la sociedad, no solo ser madres o esposas modelos, querían aprender, probar a ser independientes. Tenían inquietudes intelectuales y soñaban con asistir a las escuelas, institutos y, por qué no, a las universidades, territorio comanche para ellas. Personajes como Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán habían dado un paso de gigante para la consolidación y el respeto de los ideales defendidos por ellas. Sin embargo, todavía quedaba mucho camino por recorrer y era imprescindible tener el arrojo y la savia suficiente para emprenderlo. María Goiri nació un 29 de agosto de 1873 en Madrid, pero vivió sus primeros 5 años en Algorta, Guecho, en el País Vasco, de donde era su familia. Seguramente su madre, Amalia Goiri, al verse sola con una hija, se refugió con los suyos para recobrar fuerzas y reconducir su vida. Amalia afrontó su maternidad en solitario con valentía. Sabía que era un gran reto y que las miradas y los cuchicheos estarían siempre acompañando su existencia. Se trasladará con su pequeña a Madrid, donde será contratada como costurera. Amalia compagina su trabajo dando clases a su hija. Sabe que la educación es esencial para poder desenvolverse en esta vida y quiere que la pequeña tenga la mejor formación posible. Con apenas 7 años, María contrae una enfermedad llamada cosalgia. Se trata de una especie de artritis de origen tuberculoso. Al principio se asustan mucho. Los síntomas son muy, muy dolorosos y Amalia teme por su hija. De carácter fuerte como buena vasca, no se da por vencida y busca remedio para su hija. Los médicos aconsejan aire fresco y algo de ejercicio como única receta. No tiene nada que perder y decide probar. María siempre recordaría esos días. A partir de ese momento, su madre comenzó a impartir sus clases en el Gran Retiro de Madrid. Su pupitre será la espesa hierba y bajo la copa de los árboles pasarán madre e hija sus horas de estudio con escrupuloso horario. Rodeada de naturaleza, aprendió lengua, algo de francés e inglés y aritmética, materia que se le daba bastante bien. Además, acudía a un gimnasio para reforzar sus músculos y huesos. El tratamiento comenzó a surtir efecto y el dolor fue desapareciendo. En nuestros días, sabemos que tan necesario es cuidar el cuerpo físico como algo de ejercicio, al igual que ejercitar nuestra mente, pero en ese tiempo, que una niña fuera al gimnasio resultaba un poquito raro. Su madre era un tanto peculiar y sería pionera en muchísimos aspectos. Por ejemplo, cuando matriculó a su hija en una escuela de dibujo donde solo iban niños varones. La experiencia para la chiquilla fue muy positiva. La relación que tenía con sus compañeros era de auténtico respeto y posteriormente le serviría de aprendizaje cuando compartió aula realizando estudios superiores. A los 12 años comienza sus estudios en la Escuela de Comercio. Ya hemos dicho que el cálculo se le daba muy bien. Y 4 años más tarde, influida por su afición a la literatura y al teatro, decide asistir como oyente junto a su gran amiga Carmen Gallardo a la Facultad de Filosofía y Letras. Les gusta tanto que repetirán asiduamente. El padre de Carmen fallece al poco tiempo y esta abandonará sus estudios. Ahora María tiene que atreverse a continuar en la universidad en solitario y resuelve que en vez de abandonar va a solicitar matricularse oficialmente. Para ello debe pedir permiso al Ministerio de Fomento, con miedo y cierta incertidumbre, pues era la primera osada que solicitaba dicha matrícula, conseguirá al final su propósito y será admitida con oficialidad, pero con unas premisas un poquito raras. No puede pasearse por los pasillos de la facultad y debe dirigirse al claustro de profesores directamente. Para acceder al aula, tiene que ir acompañada por uno de estos profesores y además tiene que sentarse en un pupitre apartada del resto de sus compañeros, que por supuesto son todos varones. A la flamante alumna de filosofía le dio igual semejantes singularidades. Lo importante para ella era que podía realizar su carrera como cualquier otro chico y que había abierto una puerta muy importante para otros jóvenes que quisieran ampliar conocimientos. Unos dicen que fue la primera universitaria española del siglo XIX. Otros, en cambio, le dan el mérito a una catalana. Sea como fuere, lo verdaderamente significativo fue su tesón al querer ser admitida. Además, la excelente relación con sus compañeros fue un claro ejemplo de ello, tanto que cuando obtuvo su doctorado ya se movía libremente por las aulas y las precauciones y temores de profesores y catedráticos se habían disipado con total naturalidad. En 1892, María asistió al Ateneo de Madrid, donde tenía lugar el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués-Americano. Entre las ponentes estaba Emilia Pardo Bazán con su disertación sobre la educación del hombre y de la mujer, niños y niñas educándose juntos. María coincidía plenamente con esta visión educativa. Ella era un claro modelo de ello. Sin embargo, existían muchos prejuicios a este respecto. Otra de las afamadas ponentes fue Concepción Arenal, que defendía la educación de la mujer aunando formación intelectual y educación física. Carmen Rojo, otra notable de la época, se enfrentó efusivamente contraria a esta reivindicación gimnástica, opinando que eso no era nada femenino ni saludable. Ante el enconado debate, no se pudo resistir nuestra protagonista de hoy, y María salió a la palestra defendiendo con claridad y entusiasmo la tesis de Concepción Arenal. Si ella no hubiese puesto en práctica esa filosofía de vida, seguramente la enfermedad hubiese causado graves estragos en ella. En cambio, gracias al empeño de su madre y a su propia voluntad, ahora era una joven esbelta con la cabeza muy bien amueblada y gracias al ejercicio y al aire libre estaba totalmente sana. Su testimonio fue tan real que consiguió levantar a la sala con multitud de aplausos. Desde ese momento María se convertiría sin darse cuenta en referencia, al igual que sus idolatradas ponentes. Las circunstancias harían del Ateneo un lugar emocionalmente significativo para María. No en vano sus muros serían testigos de su primer amor. Por lo visto, Marcelino Menéndez y Pelayo impartía unas conferencias sobre literatura hispanoamericana. Ya hemos comprobado cómo le gustaba asistir al mencionado lugar a escuchar lo que exponían los intelectuales del momento. Puede que fuera el destino o aficiones comunes, pero hete aquí que allí mismo coincidiría con un incipiente profesor llamado Ramón Menéndez Pidal. La imagen de María no pasaba desapercibida, su melena rubia, porte estilizado, alta para la época, con unos expresivos ojos verdes que llamaban la atención, era casi un reclamo. Y Ramón quedó impresionado al verla, pero lo mejor estaba por llegar. Al salir de la conferencia coincidieron en algún comentario sobre la misma, lo que despertó cierta simpatía entre ellos. Más tarde, Menéndez Pidal organizó también en el Ateneo una escuela de estudios superiores y María decidió participar como alumna. La química entre ambos hizo notoria. El joven profesor, 4 años mayor que ella, comenzó a compartir veladas de merienda donde conversaban sobre intereses comunes. Ramón preparaba un estudio sobre el infante don Juan Manuel y María su tesis sobre el libro del conde Lucanor. Casi sin darse cuenta, María pasó de ser alumna a estrecha colaboradora y más tarde esposa. El 5 de mayo de 1900 contraían matrimonio. Ramón acababa de obtener la cátedra de Filología Románica y ambos tenían muchos proyectos por desarrollar juntos. La familia de él era bastante tradicional y miraba con cierto recelo que su hija política no fuese una mujer convencional y que se preocupase demasiado por los estudios. Pero eso a Ramón era una faceta de su mujer que le seducía aún más. En 1895, la Academia Española premió a Menéndez Pidal por su trabajo sobre el cantar del mio Cid. Famosas eran ya sus caminatas junto al matrimonio amigo formado por Carmen Gallardo e Ibáñez Marín a la Sierra Madrileña. Cual excursionista se perdían los 4 por los pueblos para recoger testimonio oral de los lugareños en busca del folclore patrio. Con las mismas premisas, la pareja se fue de luna de miel siguiendo los escenarios naturales del cantar del mio Cid. A lomos de una vieja mula como única compañía, recuperaron gracias a este intrépido viaje romances olvidados que ahora forman parte de la tradición española. A María le ofrecieron trabajar en el Instituto Escuela de Libre Enseñanza como maestra. Aunque tenía su carrera de filosofía, debía realizarla de magisterio si quería ejercer como tal. La verdad es que no le supuso mucho esfuerzo y al poco impartía su sapiencia entre el alumnado. En 1901 nacería Jimena, su primera hija, nombre que le pusieron en homenaje a la esposa del Cid. Después llegaría Ramón y más tarde Gonzalo. Ramón fallecería siendo pequeño en la Cartuja del Palar, la casa de verano donde se refugiaban los Menéndez Pidal Goyri. María no volvería más a esa casa. El recuerdo de su querido hijo se le hacía insoportable. Desde el momento en que se casaron, la unión entre ellos fue indisoluble. María vivía con pasión cada proyecto que emprendía su marido. Junto a él viajaba, como en aquella ocasión que fueron a Granada, donde coincidieron con Federico García Lorca, que les hizo de guía. Junto a su inseparable cuaderno de notas, su fonógrafo, que era una grabadora arcaica de la época, su infinita paciencia y don de gentes, salían a cazar romances, como les gustaba decir. Los romances podían ser satíricos, históricos, humorísticos, románticos, caballerescos. La variedad era rica y sus propietarios, los nativos del lugar. Ganarse la confianza de la gente de pueblo era una tarea muy ardua. Por eso, la paciencia que aplicaba la pareja, las largas conversaciones y algún que otro detalle, a veces económico, ayudaban a desatar lenguas y a cantar coplas y romances antiguos. Durante la visita a Granada recogieron el romance de Mariana Pineda, que posteriormente utilizaría García Lorca, como sabemos, en su obra dramática. Además de esta excepcional investigación filológica de la literatura castellana, lo que le gustaba a María era el hermanamiento con la naturaleza. Ella decía que no cambiaba las comodidades de su casa, con lo que le ofrecía estar al aire libre, poder dormir bajo las estrellas, preparar la comida en algún recoveco del camino, o fundirse con el paisaje y paisanaje. Le aportaba sensaciones inigualables que llenaban su espíritu de paz. Con la visión actual, que un matrimonio trabajara junto, pues es algo de lo más normal, pero en pleno siglo XIX llamaba la atención que compartieran tantas horas de su vida, y sus contemporáneos les empezaron a llamar los Curie de las letras españolas por su similitud con el matrimonio de científicos en Francia. La complicidad entre ambos fue clara, y a María no le supuso ningún esfuerzo subordinarse a los proyectos de su marido, porque él la hacía sentirse parte esencial. Y aunque ella no fuese la titular, consideraba que era una pieza clave para la realización de los mismos, y con eso bastaba. Pero María también sacó tiempo para investigar por su cuenta. Sus estudios sobre Lope de Vega sí lo atestiguan. Sobre los años 30, se apasionó por el trabajo de este escritor del siglo XVII y quiso redactar con erudito castellano lo que suponía para ella. En el texto pone de manifiesto sus conocimientos en literatura e historia sobre el siglo de oro, y contundente es la frase que definía su actitud ante el escritor: la última conquista de Lope he sido yo. Asimismo, también ejerció de periodista en la revista popular de Arte Educación, donde escribiría crónicas reivindicando un trabajo digno y remunerado para la mujer como objetivo indispensable para conseguir independencia y respeto social. Hasta la Guerra Civil participó activamente en el Instituto de Libre Enseñanza, ocupándose de instruir lengua castellana a los niños en su primera etapa. El INSTI, como lo llamaba a los niños que se formaron allí, tenía una peculiar forma de impartir las clases. No les exigían examinarse, sino que aprendían jugando, de tal modo que cuando Jimena, la hija primogénita de María, pasó a estudiar bachiller, se asustó al ver tanto libro. Su madre, con voz calmada, le dijo que redactara los conocimientos que había adquirido en el INSTI y los comparara con los que leía en los libros. El resultado fue que los tres cursos de bachiller los aprobó en una sola convocatoria, y la universidad no supuso ningún problema para ella. Preocupada, al igual que Concepción Arenal, porque los menores tuviesen una educación, participó en 1916 en la defensa fundadora del Protectorado del Niño Delincuente, cuyo propósito era que los menores de 16 años no estuvieran encarcelados. El estallido de la Guerra Civil sorprendió al matrimonio en Campo de San Rafael, Segovia, en zona franquista. En el archivo general consta un informe sobre la pareja donde reflejan lo que opinaban de ellos. Sobre Ramón Menéndez Pidal exponen que es presidente de la Academia de la Lengua, persona de gran cultura, esencialmente bueno y totalmente dominado por su mujer. A María la definen como persona de gran talento, gran cultura, energía extraordinaria, que ha pervertido a su marido e hijos, muy persuasiva y de las personas más peligrosas de España. Celosos de su intimidad sobrevivieron al conflicto como pudieron y cuando acabó la guerra, el instituto escuela donde se impartían ideas liberales y enseñanza mixta quedó clausurado al igual que otros similares. María de ese modo se vio así apartada de la docencia y dedicó desde entonces sus esfuerzos a investigar y recopilar las diferentes versiones de romances de tradición oral para el archivo romancero, al igual que poner en orden la biblioteca de su marido, hasta que falleció en 1955. Sus últimos artículos y correspondencia con hispanistas de la época se conservan hoy en día en la Fundación Menéndez Pidal, sita en Chamartín, en la Cuesta del Zarzal, su casa desde 1917. Esta casa disponía de un jardín inmenso cuya extensión invitaba a pasear e inspirarse y fue muy especial para el matrimonio. Por lo visto, ellos mismos cuidaban y plantaban los árboles y arbustos del jardín y le tenían muchísimo cariño. El hispanista francés Jean Ducamp destacó la extraordinaria capacidad de trabajo de su amiga, que podía dirigir a la vez su hogar, criar a sus hijos, ayudar en el trabajo de su marido e investigar por su cuenta. Hoy hemos querido recordar la labor ejercida por María Goiri, que quizá quedó injustamente a la sombra de su esposo por voluntad propia. Pero es innegable la excelente aportación que realizó en la recopilación literaria de leyendas, romances y coplillas, convirtiéndose en una especialista del folclore español y filóloga de altura. Su hija Jimena seguiría su estela, ejerciendo de maestra, fundando el Colegio Estudio y cuidando del patrimonio cultural de la familia junto a su hermano Gonzalo. La hermosa casa solariega de Chamartín en Madrid tenía un mantenimiento muy costoso y casi desaparece, pero la Fundación Ramón Areces en 1984 llegó al rescate comprándola y rehabilitándola. Hoy en día, en cambio, existe un contencioso entre ambas fundaciones que, si no se soluciona, pondrá en peligro la Fundación Menéndez Pidal. Desde La Rosa de los Vientos creemos que Ramón y María se merecen un último esfuerzo para intentar conservar su legado cultural y ojalá la cordura reine y todos así salgamos ganando.